Pero obviamente es el secretario general del WEM y obviamente están en estado de alerta por cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo Municipal. Hablamos del señor Maxi Torre, que lo tenemos en comunicación. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Para todo tu equipo, para toda la audiencia, ¿no? Bueno, ahí está Maxi, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para hablar de esto, que ayer nos enterábamos de esta situación que están atravesando como gremio, se convocaron, contanos un poquito la situación. Sí, Pablo, primero agradecerte por siempre darme la posibilidad, la oportunidad de charlar con vos, que la verdad que para mí es una alegría, un placer siempre. Y llegarle a los trabajadores municipales y a la comunidad en general, ¿no?, de Concordia. Y transmitirle de la asamblea que se hizo ayer, fue obviamente como convocada por distintos motivos que vienen, como yo siempre lo digo, que tenemos el anexo directo, el puente directo entre la comisión directiva y los trabajadores a través de nuestros delegados, que desde ya le mando un saludo y un abrazo grande y agradecerle, y obviamente también por ayer fue rápido que se salió esta medida por una cuestión de que se viene dando muchas conversaciones de nuestro secretario, o sea, de la comisión directiva, hablando de Pablo Almuzara, de Carlito, de Rolando, de Leo, de todo, no voy a nombrar, de Javier, de todos los trabajadores, o sea, los que están continuamente tratando de llegar a trabajando en conjunto, ¿no?, con el Ejecutivo, pero lamentablemente el trabajo que se viene haciendo desde nuestra institución, que es el sindicato más representativo a nivel de representación por la cantidad de afiliados. Seguro. Que eso no es un dato menor, Maxi. Ese no es un dato menor a la hora de las negociaciones y eso de que ustedes sean el gremio. Vos sabés y nos conocemos, nosotros jamás nos vamos a jactar de que somos más ni menos, ni queremos nosotros ningunear, por ejemplo, o que lo tomen a mal los demás sindicatos. Nosotros, por ejemplo, con Pedro Pérez venimos trabajando, con el secretario general de ATE. Seguro. También nos conocemos a Pablo Avalone, lo conozco, a famoso Cachacho, una excelente persona, lo cual no tenemos ningún problema. El tema es que uno defiende la institución. Acá no se trata de nombres, se trata de las instituciones. Y como bien vos decís, no es menor. Acá hay una ley, que es la 23.551, que lo que dice que el sindicato con mayor representatividad, o sea, el que tiene mayor cantidad de afiliados, en este caso de la Municipalidad de Concordia, es la Unión Obrera Empleados Municipales de Concordia, la UEM, en la cual hoy, gracias al voto de los trabajadores, estoy en esta situación como secretario general, pero como siempre lo digo yo, acá no hace el lugar, ¿no? Somos todos, somos 41, lo de la comisión directiva, tenemos 38 delegados, y su delegado, lo cual trabajan mancomunadamente todos los días con los trabajadores les transmiten la falta por ahí de insumos, nosotros hacemos un esfuerzo para poder hacer lo mejor para la comunidad, ¿no?, porque somos servidores públicos, tenemos que salir a hacer el mejor trabajo para la comunidad, para el contribuyente, que es el que realmente nos paga los sueldos, y todo ese esfuerzo hoy nos encontramos en una situación que nos viven transmitiendo los delegados, de que hacemos todo el esfuerzo, hacen todo el esfuerzo, pero el Ejecutivo, o el jefe de inmediato, o el secretario, y principalmente yo no voy a hablar de los secretarios ni del director, voy a hablar en esto de la responsabilidad, por ejemplo, de Álvaro Sierra, que es el ministro hoy, el secretario, el superministro, y del intendente Enrique Creto, en lo cual no lo tienen que tomar a mal, porque lo que nosotros vamos, lo que hacemos es reclamarle nada más y nada menos que las herramientas, el respeto hacia nuestra institución, para conllevar un trabajo en conjunto, pero no, todo lo que decimos, lo que trabajamos, te vuelvo a repetir, no tengo nada contra las otras instituciones, pero están cerrando, acordando cosas que nos molestan y le molestan a nuestros delegados, porque el trabajo lo hacemos nosotros. La política que hoy tiene, hablando del intendente, hablando del superministro ahora, Álvaro Sierra, lo cual como que no es serio lo que nosotros presentamos, y terminan todo el trabajo que hace nuestro delegado, nuestro secretario, mis compañeros, y terminan firmando otros gremios, que está bien, los felicito, y también estamos hablando de la vacante, el tema de los contratos que tenemos, que son trabajadores totalmente precarizados, el tema de los planes, el tema de los planes que vienen trabajando, que no estoy en contra de esto también, Pablo, que sabemos que hay una necesidad imperiosa de laburo, pero el trabajo nuestro tenemos que cuidarlo, y son cosas que ayer nos llevaron a esto, y decirle basta, viste, basta también porque tenemos... o sea, compañeros de carrera en muchos sectores con 30 años, con una conducta intachable dentro del municipio, y se encuentra avasallado porque viene un programa de estos programas de que hay nacionales, vienen los monotributistas que pone el Ejecutivo, y pasa, no es que lo pasa, sino que tiene más autoridades que los compañeros que tienen más de 30 años de servicio, y eso obviamente a todos nos molesta. Y bueno, y esta es la situación, llegamos nosotros, que hoy estamos preparando la nota, porque viendo también de que, como te decía recién, Pablo, somos servidores públicos y tenemos que nosotros garantizarle lo mínimo para garantizarle a la comunidad, ¿no? Hacer la guardia, por eso se está hablando con la gente del cementerio, de tránsito, recolección de residuos, parque y jardines, lo que es los CDI, todo lo que es salud. Bueno. Tenemos que garantizar una guardia mínima, pero la medida... Ya ayer se tomó porque votaron todo, a mano alzada, todo, unánime fue la votación de que nosotros tenemos que hacer una medida de fuerza para que nos vuelvan, lamentablemente, ¿no? Porque tenemos que volver esto, estamos en el siglo XXI, no tenemos que ponernos el cartel de guapo. Pero como no tenemos respuesta por esta política que conlleva hoy este el intendente con su superministro, lamentablemente llegar a esta medida que ya se tomó ayer, que vamos a hacer una medida repudiando lo que están haciendo a nuestra institución, ¿no? Que no hay respeto, y eso es lo que se tomó. La verdad que son tantas cosas que tengo para decirte, Pablo. No, pero, Maxi, la gente llegaron hasta la lágrima ayer. Maxi, diciendo que tienen que llevar, estamos hablando de una lavandina, de un detergente, escoba para barrer, es algo que si te... yo te lo digo, vos para es irrisorio, ¿no? Pero seguramente el intendente lo va a escuchar, Enrique Creto, acá no se trata de medir fuerza ni nada por el estilo, acá lo que se trata es de respeto hacia la institución, que es el mayor representativo del municipio de Concordia, ¿no? Maxi, obviamente abierto al diálogo, porque veníamos de anunciar, y en el cual destacaron tu figura, en el tema de el acuerdo salarial que se consiguió, que fue destacado y casi una referencia, como siempre decimos. Obviamente estás abierto al diálogo si te convocan o no, Maxi. Pero sí, Pablo, nosotros somos un sindicato que hemos aprendido mucho, pero al diálogo, como te vuelvo a repetir, Pablo, se viene hablando continuamente, y el tema salarial está todo bien, nosotros hablamos, pero la precarización laboral no solamente viene a través del tema del sueldo, viene también a través del respeto. No, seguro. El tema del respeto hacia un trabajador de carrera, hacia un trabajador que tiene una conducta intachable y que venga hoy, y no es para pelearnos entre trabajadores, porque son también trabajadores, lo hacen trabajar igual o más todavía a los monotributistas. Sí, está bueno. Y se hizo un listado que nosotros lo que mínimo le pedimos desde nuestra institución. No queremos monotributistas, queremos que sean, y se lo hemos presentado por nota, contratos de obra. Contratos de obra existe hace añares en la provincia y también en los municipios de distintos lugares de los 17 departamentos que tiene nuestra provincia, ¿no? Sí, siempre lo has dicho a eso. Tiene relación de dependencia, Pablo. Relación de dependencia quiere decir que vos tenés un número legajo, que nosotros podemos saber cuántos son los trabajadores y que tienen también un número legajo y también tienen la posibilidad de que no lo puedan echar cuando se levanta mal el encargado, el jefe, el capataz, que por ahí, como le dicen, porque tienen relación de dependencia y van a tener que tener facultades para poder echarlo. Y a su vez también decirle que los monotributistas, que es diferente, porque el contrato de obra también ellos tienen que pagar el monotributo, pero tienen relación de dependencia con el municipio de Concordia. Seguro, y cuando vos sos monotributista, no sos contratado, solamente sos un proveedor, y que hoy nos encontramos que ayer nos decían muchos compañeros y compañeras que ya hace 2 meses, a veces pasan 3 meses y nos cobran un sueldo que es un sueldo realmente miserable, y también que hay diferencia, porque los planes que hay, los planes que no me voy a decir, porque la verdad que yo no, no estoy dentro de ese sistema y nunca voy a estarlo porque no me gusta el tema de los planes, pero está todo bien, es una salida, a muchos les sirve, pero hay planes de estos sociales que el municipio le da plata, a otro no le da, algunos cobran 40, 50, otros cobran 10, 20, la verdad que esto es un embolle, dijo el correntino, pero es la realidad, Pablo, y eso es lo que tenemos en el municipio de Concordia, que lo que nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo, que se sienta a hablar seriamente con todos los sindicatos, con todos nuestros sindicatos, o sea, con los sindicatos, con los que defienden a la familia municipal. Seguro. Esto, Maxi, ¿no? A partir de la decisión que se tomó, ¿cómo sigue esto en este corto plazo? Y nosotros ahora estamos esperando a los delegados que nos vienen transmitiendo el día, por ejemplo, te vuelvo a repetir, porque son días, se va a hacer un día, o sea, va a ser 24 horas, va a ser la medida, va a ser kit de colaboración en el lugar de trabajo, que ya se va a presentar la nota, que la estamos recibiendo de cada delegado, de que ayer se hizo esto, se decidió por unanimidad, que ya vienen ellos con el mensaje de los trabajadores, y ahora se está viendo por el tema, por ejemplo, hablemos de recolección de residuos. Recolección de residuos, si se hace el lunes, la comunidad, siempre pensando nosotros en el contribuyente, Pablo, la gente, pensando en la comunidad de Concordia, porque no puede tener los residuos el día sábado, domingo, lunes, y el lunes, como es una medida que va a ser de 24 horas, también va a estar, y el martes, los trabajadores de la recolección, por ejemplo, se le va a multiplicar el tema del trabajo, y lo que no queremos tampoco que los trabajadores en esto se vean perjudicados, estamos buscándole el día, entre martes o miércoles, la medida va a ser martes o miércoles, siempre abierto al diálogo, pero vamos a hablar, vamos a charlar, como venimos hablando, pero la medida de fuerza se va a hacer por un día, esperando que empiecen a darnos respuestas por insumo, por respeto, hay muchos convenios que están muy conversados, están hablados, se viene elaborando un trabajo hace más de un año y medio con otros compañeros, con la comisión directiva, en conjunto con algunos funcionarios, pero después acá que corta la torta es el superministro Álvaro Sierra, y bueno, ahora intendente Enrique Cresto que volvió, ¿no? Perfecto. Maxi, esto obviamente que lo vamos a seguir de cerca, desde ya agradecerte como siempre la predisposición con el programa. Te digo que nosotros te anunciamos temprano y llegaron muchos mensajes acompañándote, así que vamos a seguirlo de cerca con seguramente otra comunicación, Maxi. Dale, Pablo, te agradezco, te vuelvo a repetir esto y le pedimos mil disculpas siempre a la comunidad, a los contribuyentes, porque acá no es una medida caprichosa, sino es algo que se decide porque no tenemos nosotros las herramientas. Muchas veces, como te vuelvo a repetir, los trabajadores, los delegados, los referentes de cada sector hacen un esfuerzo terrible para poder atender a los chicos, los CDI, para poder limpiar, para poder tener higienizados los centros de salud, lo que es el sector de desarrollo social, de todos los sectores. Y bueno, y después obviamente lo que es la parte operativa, que es todo lo obra y servicios públicos, también. Hoy, por ejemplo, no es necesario hacer una medida de fuerza en la parte de obras públicas. Con recolección, si tenemos 6 o 7 camiones rotos, sin cubierta o están rotos, no es necesario lo que la flota también no tienen los vehículos. La flota de vehículos livianos también tienen rotos. Lo que es la unidad de traslado tampoco no tenemos. El tema de lo que no tenemos una bolsa de cemento para salir a tapar los baches, esa es una realidad. Eso es precarización laboral 100%. Y no se trata del tema de salarial. Hicimos uno de los mejores acuerdos, y en lo cual yo, nosotros, todos, la comisión directiva, los delegados, estamos totalmente conformes porque acompañamos lo que es el índice inflacionario, pero no podemos seguir permitiendo de que nosotros trabajar, y por un capricho, no sé si por el superministro o por Enrique Tomás Cresto, nuestro intendente, de no convocarnos al sindicato, que te vuelvo a repetir, no queremos hacer alarde de esto, pero lo tenemos que decir. Hay una ley que es la 23.551, que en el artículo 53, en lo cual dice que el sindicato que tiene mayor cantidad de afiliados es el sindicato que tiene que estar presente en todo lo que es negociaciones, el tema de cubrir todo lo que es vacante, y el tema de lo que estamos hablando, que es lo que más nos molesta y nos lleva de que avasallen el tema del trabajador de carrera con un monotributo. Y a los monotributos, lo que, como yo le digo, no lo queremos. Queremos que ellos sean municipalizados, seguro, el día de mañana. Seguro. Queremos que sean municipales. Uh-huh. Yo sé que ellos son trabajadores y que quieren trabajar y tienen todas las ganas, pero tenemos, hicieron un listado que pasaron por un pedido nuestro de monotributo a contrato de hora y tomaron gente de 2, 3 años y dejaron gente con 15 años fuera. Uh-huh. Ahí está, queda claro, Maxi, el pedido y el reclamo. Bueno, nos mantenemos en contacto, te agradezco y te mando un abrazo grande acá de Mañanas del Sur. Otro grande para vos, Pablo, para vos, para tu equipo, y bueno, un saludo a todos los trabajadores municipales, en especial a los afiliados de la UEM, ¿no? Perfecto, ahí está, Maxi, buena jornada, Bueno, ahí está, la charla intensa con el secretario general de la UEM.